Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Safari, exploración a la música grabada. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Abrimos el safari de hoy con esta banda de Muswell Hill en Inglaterra, The Kinks, All Day, All the Night. Platas, buenas noches. Saludamos a Joel Bonilla en los controles, en la tornamesa, girando a 45 y a 33 esta noche. Le gustó mucho al maestro Joel Bonilla cómo abrimos el día de hoy. Sí, de la manera más rockera posible, con toda esta invasión británica, estos discos fundamentales en las colecciones de todo coleccionista, valga la redundancia, pero sobre todo rockear. Y creo que también debemos un poco de música relativa al 14 de febrero, música con contenido bastante funk, bastante soul y, como decimos en Safari, música con mucha dulzura. Con mucha dulzura, ya hace falta también una selección por ahí para Safari, pero bueno, el día de hoy abrimos con esta banda emblemática británica, que además también fue emblemática para los mods y toda esta movida que al día de hoy está en digamos que no ha muerto, que ha regresado, que ha retomado buena parte de esta movida de la ola inglesa, como bien decías, y que hay una serie de colectivos y de grupos de coleccionistas de vinilos que están muy profundos, muy, muy dedicados a rescatar también esta música y a realizar esta música. Y mira quién vino vestida para la ocasión. Rockeramente, Naoli Salas. Como debe ser. Muy bien, ¿cómo estás, Naoli? Mi mente me dijo, hoy es rock, entonces tengo que ir adecuadamente vestida. Muy bien, muy bien. Pues ahí podemos poner varias cosas de rock el día de hoy. Pero, como bien decía Platas, debíamos ahí también una sección, una selección de música para el mes que, que también es buena parte de la raíz de este movimiento mod y todo el movimiento rock en Inglaterra y en Estados Unidos, pero que en Inglaterra tuvo una repercusión muy fuerte y un impacto verdaderamente trascendental, la llegada de todos los músicos afroamericanos, después con la llegada de los músicos jamaiquinos, hicieron la verdad una serie de géneros y de subgéneros muy interesantes, ¿no? Es correcto, maestro. Sobre todo podemos mencionar que de esta diáspora de la ola inglesa nos estamos ubicando a un sonido más crudo que el conocido por los Beatles. Estamos hablando de el garage, y en México tuvimos grandes exponentes, entre ellos algunos que hemos pinchado en Safari, como Las Ventanas, como Las Moscas. Sobre todo los trabajos al inicio que todavía salieron en calidad monaural de los Rocking Devils. Ellos sí tenían directamente esta influencia de cómo tocaba la guitarra Pete Townshend de Who, ese mítico amplificador Vox con las guitarras Rickenbacker, bastante agudas, por cierto, cómo decidían cortarle con una navaja de rasurar la bocina para obtener ese sonido de distorsión, ya que, como dice Tommy Iommi, que no existían los pedales, no existía ese tipo de hardware para lograr ese sonido que ellos estaban buscando. Es un avance, digamos, lo rudimentario, pero para generar el ambiente que ellos estaban buscando musicalmente en el estudio, que era ese sonido crudo, ese sonido anterior al punk. Así es. Sí, bueno, 22-81-04-04-77. Si quieren mandar un WhatsApp, los estaremos leyendo a lo largo de la noche. También a través de Safari Jalapa en Facebook, en Twitter y en Instagram. Subimos algunas cosas en Instagram antes de llegar a la cabina de Radio B para, bueno, para adelantar lo que íbamos a tener esta noche. Los Foundations, It's All Right, y regresamos a Safari. All right now. Party, repertorio de cañonazos. Estamos de regreso en Safari, 8 de la noche con 12 minutos. 13 minutos, muy bien, Auli. Y The Foundations, estamos escuchando It's All Right. Queremos mandar un saludo. El fin de semana estuvimos por el puerto de Veracruz. ¿Cómo les fue? Muy bien. No, maestro, yo me encontré laborando en esta bella ciudad y en la ciudad de Coatepec. Muy bien. Estuvimos por allá dándonos una visita express. Trabajaron en un proyecto que ya les contaremos en su debido momento. Estuvimos ahí con Iram y con Vicente charlando, platicando y revisando ahí algunas cuestiones que tienen que ver con música, ¿no? Principalmente fue lo que estuvimos abordando. Recuerden que también vamos a tener en marzo una sesión de escucha. Una sesión de escucha más dedicada al reggae por allá en el puerto de Veracruz. Sí, retomando este tema de las sesiones de escucha, también tendremos próximas en Jalapa, así que los estaremos informando y pues vamos a continuar con más música, pero no sin antes mandar saludos a nuestra amiga Flor del restaurante Mayarita Gourmet, deliciosas hamburguesas en Bosque Briones. También a nuestro amigo Bolo, que se acaba de reportar. Bolo. Saludos a Bolo. Sí, sabe mucho. Sabe muchísimo, Bolo. Él sabe. O sea, él sabe. Sabe demasiado. Tuve la oportunidad de comer estos días con él. Y estuvimos ahí conversando algunas cosas. Te compartió su conocimiento. Sí, la verdad es que sí. Sabe demasiado. Hablamos del programa de lucha de Kenny. Que Los lunes, ¿tuviste la oportunidad de escuchar? Es correcto, maestro. Yo no, me perdí del Tirantes Junior la noche de anoche, pero un saludo a Kenny, a Bolo, desde luego. Y bueno, nada, escuchen el programa. Lucha algo de libre se llama. Se me fue el nombre. Ahora se los damos, regresando de la canción. Que nos disculpe el señor Kenny si nos está escuchando. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una banda que pertenece también a la invasión inglesa, pero ya de la década de los 70s, liderada, si más bien me acuerdo, por el guitarrista y cantante Eric Stewart. Estamos hablando de la banda 10cc con el tema No Estoy Enamorado. Esta canción que relanzó Discos Mercury, la vamos a escuchar ahorita en monoaural. Discos Mercury ya la lanzó nuevamente remasterizada y en estéreo, a consecuencia de una muy buena película, quizá de las pocas que me gustan del cine de ficción actual y de superhéroes. Estamos hablando de Guardianes de la Galaxia. Tiene un extraordinario soundtrack. Las dos películas tienen un extraordinario soundtrack. Recomendable por ahí el soundtrack. No sé si es impecable. Pero la película en realidad también es muy buena. Bueno, a mí me entretuvo bastante. Palomera. Pues, es muy divertida. Buena, los efectos muy buena, también muy buenos. No es Harry Potter, Naoli, pero... groseros. Pero sí es muy buena. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar No Estoy Enamorado. Vamos con ello. Just because Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de regreso en Safari. Escuchamos a Ten CC con No Estoy Enamorado. Pero tú sí estás enamorado. Es correcto, Naomi Salas, al igual que usted. Me la volteó. Está bien, muchachos. Es muy válido enamorados. Y justamente ¿y tú, Antonio? Yo también, claro. De la vida. Mucho amor en esta cabina y no es porque sea el mes de febrero, pero sí, les debíamos unas rolitas bastante románticas. Esta ola de calor, ¿cómo afectó el safari, ¿no? Hasta amor trajo. Sí, muy bien. El amor llegó a la cabina, ¿no? El día de hoy. Así es, dice Joel. 22-81-04-04-77. También a través de Facebook, de Twitter y de Instagram nos encuentran como Safari Jalapa. Y 817-51-15, 817-51-17, los teléfonos, por si quieren hablar a... si pueden utilizar el teléfono, la gente todavía utilizará el teléfono en todavía el hogar. Utilizan, sí, claro. Muy que bien. Sí. Algunos. Qué bueno. Y vía celular, vía WhatsApp, eso, 2281-0404-77. Y... habíamos quedado que les íbamos a dar el nombre del programa de nuestro amigo Kenny, que Super Libre. Super Libre. Era algo de libre. Ya me acordé. Sí, a las 10 de la noche está pasando. A las 10 de la noche, es correcto. Muy bien. ¿Los lunes? Los lunes, escúchenlo. No en esta señal, pero escúchenlo. Escuchen Super Libre, ahí búsquenlo en Facebook, ahí lo encontrarán. Saludos para él y toda la gente que está haciendo este trabajo. Y bueno, seguimos con música, pues ya que nos clavamos en la primera parte del programa con esta ola inglesa, ¿qué te parece si vamos con Sus Majestades? Así es, con las Satánicas Majestades. Estamos hablando de, pues sin lugar a dudas, de los Rolling Stones, esta banda activa por muchísimos años, ya le están pegando a los 60 años de actividad. Estos señores, recuerdo que el primer video que vi de los Rolling Stones fue donde salía Angelina Jolie. Ajá. El video de Anybody Seen My Baby. Claro. Fue muy buen video, muy buena canción. Y fue de ahí que dije, wow, esto está increíble. Pero me presentaron el catálogo de ellos y dije, wow. Sí, el catálogo anterior es maravilloso. Se enamoró por primera vez. Sí, sí, sí. Ellos muy con muchísima influencia de músicos como Howlin' Wolf, ¿no? Y como todos los blueseros que fueron llegando a Estados Unidos. Hay una cantidad de videos donde se ve un Mick Jagger muy, muy joven asistiendo a estos conciertos, teniendo una... A los conciertos de Ginger Baker y de todos esos jazzistas, bluesistas. Y... Sí, todos los blueseros y los grandes cantantes que fueron llegando a Inglaterra, de Estados Unidos, donde pues por las situaciones sociopolíticas pues tenían como un, si no mayor aceptación, pues sí tenían menos perseguidos seguramente, ¿no? Por esta cuestión también de los migrantes jamaiquinos que llegaban, la comunidad afro fue mucho más grande y dentro de eso pues se notó plenamente en la música de la clase obrera británica y principalmente los jóvenes que tenían pues común este instinto de rebeldía y lo que era rebelarse a todo el statement que en el cual se encontraban, pues era consumir música de productores, de músicos, de cantantes de origen afro, ¿no? De origen negro. Sí. Y entre ellos estaban pues los Mick Jaggers y todos ellos. Sí, ellos incluso han al documental que se hizo de la disquera Cheese Records. Keith Richards es uno de los que dice, yo consumía Cheese Records de cajón. El disco que salía, acudía a los puestos de revistas y ahí compraba él sus discos de Fast Domino y todo. Toda esa gente que estaba en el catálogo de la disquera más importante del blues. Sí, sí. Paint in Black de los Rolling Stones. Paint in Black, un tema. Esto no es dedicado a los soundtracks, pero vale la pena mencionar que Paint in Black está en el soundtrack de El Abogado del Diablo. I've seen the rain. Repertorio de cañonazos. Estamos de regreso en Safari. Escuchamos a los Rolling Stones con Paint in Black, una canción que ha estado en las listas de popularidad tanto de Reino Unido como de las mundiales. Un tema bastante controversial, pero a su vez también un tema que incorpora pues una instrumentación alternativa como lo hacía en un inicio los Rolling Stones. Incorporaron lo que vendría siendo el sitar en este tema. Lo grabaron, al igual que muchas bandas, como lo hizo Harrison, como lo hicieron también los grupos norteamericanos que hacían ese recorrido por ahí de los 70. Pues no fue la excepción los Rolling Stones en incorporar el sitar. Sí, y también incorporaron muchos otros ritmos, como no solamente tocaron rock and roll, muchos de ellos tocaron ska y reggae. Sí. Con muchos músicos, entre ellos, pues eso, Bob Marley directamente. Pero, por ejemplo, la primera versión, la primera toma que hicieron, no los Rolling Stones, pero sí, por ejemplo, The Beatles, de Obladi Oblada. Es una historia que está dedicada a Desmond Dekker, porque Paul McCartney y Desmond Dekker eran sostenían una amistad muy fuerte. Y hay una toma muy, muy, muy buena, interesante, doble y doble, donde está hecha total y completamente en ska tradicional, ejecutada por los Beatles. Y cuento un poco la historia de Desmond Dekker, ¿no? Es una historia que le dedican a Desmond Dekker sin necesariamente que aparecen los nombres más que el de Desmond, en la canción. Aparece el de Molly, pero no es Molly. Y en el caso de los Rolling Stones, lo que es Keith Richards tiene un disco dedicado al reggae. Un disco donde sale con su clásica Stratocaster negra y el sencillo fue You Don't Move Me Anymore. Una canción totalmente reggae que sí tuvo la participación de gente muy importante dentro del medio, como algunos de los Roots Radic e incluso gente de producción muy pesada como Sly and Robbie. Después ya se tomaría la esta tradición, ¿no?, de músicos de rock británico ejecutando reggae y ska. Y bueno, quizá la cúspide o a nivel popular, pues es Joe Strummer y The Clash, ¿no? Es como esta culminación donde termina esta generación de Rolling Stones, de The Beatles, de The Kings, y en la generación más hacia el punk, pues también se acercan totalmente al ska y al reggae. Sí, parte de esa inducción, un gusto inducido, se debe sin lugar a dudas al selector musical Don Letts, que él fue el encargado de hacer toda esta labor de sembrar y hacer público una incipiente escena del punk, pero también una escena consolidada del sound system. Y de ahí, de esa unión, surgieron temas tan importantes dentro de la cultura reggae como Punk y Reggae Party, que consistía en narrar ese tipo de historias, en ese tipo de clash que consistía en el sound system, en la música punk, que apenas estaba grabando. No existían todavía los materiales fonográficos, los registros, pero Don Letts estaba programando puros lados B de música reggae. Y si así nos seguimos, vamos a terminar la mañana relación de los punks con el reggae y la cumbia. Es un capítulo que culmina aparte con Landero y el gusto que llevan pues músicos como los Happy Mondays, The Clash y The Sex Pistols al Reino Unido. Y sí, es muy famosa, ¿no? Como estas fiestas donde convergen punk, reggae y la música específicamente de Andrés Landero en las reuniones, en las fiestas y en los sound system, de los cuales ya hiciste mención, pues a finales de los 70, principios de los 80 en Inglaterra. Sí, nos resumiría toda la labor que hicieron los hermanos Mayall, hijos de este bluesista, de Jason Mayall, muy importante británico, Sir Jason Mayall. Él tiene dos hijos, dos, Gus Mayall y Jason Mayall, que uno se dedicó a coleccionar gran parte de la música de Jamaica y otro se dedicó a coleccionar gran parte de la música de Colombia. Entonces, ambos fueron los dealers de estos géneros para toda esa escena que se estaba gestando a mediados de los 80s. Hay un artículo muy bueno para Vice que hizo Mario Galeano, donde también hace como una cronología y cuenta como las historias de cómo se fueron llevando estos discos y la música para Inglaterra, y cuenta específicamente los nombres, ¿no?, y los momentos en los cuales se llevaron, y unas ilustraciones también bastante, bastante bonitas que hiciera Barbarroja, si no estoy mal. Sí, así es. Se puede visitar, está todavía en red, así que hay que echarle como una ojeadita. Y creo que tenemos que continuar con más música, siendo las 8 de la noche con 32 minutos, no sin antes. Unos saludos, claro que sí. A Erika y a Eli en el Laboratorio Forense de Ciencias Genéticas. Sí, también a mi padre que nos escucha por allá por el barrio El Bronx, maestro. Y a Víctor y Toño. Sí, unos amigos que nos están escuchando. Estamos en el 2281-0404-77. Y el resultado de todo esto, nos dice Ernesto Colino, que nos está escuchando, UB40. ¿No? Sí, sin lugar a dudas, una de las bandas que tuvo esa comunión de toda esa influencia. Y sobre todo trascendió, o sea, toda esa influencia que tuvieron logró hacerse del gusto popular, siendo ellos unos músicos relativamente under. Vamos a poner UB40 la próxima semana, si te parece. ¿Va? Es correcto. ¿Qué vamos a escuchar? Pues nos vamos a Tamaulipas, nos vamos con un fenómeno musical que consistía en hacer música funk, en hacer un poco de la influencia de disqueras como Stax, de disqueras como todo lo que vendría siendo los catálogos ingleses del soul de Londres. Esta banda se influenciaba de esas corrientes, siendo fronteriza, tenían acceso como a las radios de por allá arriba. Y escuchamos una rareza, es la banda Apache con el tema Hombre. Hombre es, por gracia de Dios. dio la vida y una compañera. De Dios, Él le dio la vida y una compañera. Por siempre amor ellos tendrán. Un gran don, el amor. Ellos se amarán, hombre y mujer. De Dios que le dio la vida y una compañera. Por siempre amor ellos tendrán. Un gran don el amor. Ellos se amarán, hombre y mujer. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de regreso en Safari y escuchamos a Apache con el tema Hombre, esta banda de finales de los 70. Posteriormente, como muchas de las bandas, sufrieron transformaciones, aprovechando la orquestación que tenían, tornaron hacia el género tropical. Y esta banda se tornó en Tropical Apache o el Grupo Apache. Siguen activos hasta ahora. Es una historia similar a la de los Joao, ya que el cantante que escuchamos, esa tremenda voz funky, ahora es el líder del Sindicato de Músicos de Tamaulipas. Sí, muchas de las bandas que hicieron en México durante los 70 funk terminaron haciendo o balada romántica o tropical. Música tropical, tropicumbia. Sí, había tropirock, ¿no? Y derivó como en muchas de estas cosas. El grupo Santa Cecilia también hacía mucho como estos acercamientos al funk. Un poco más light, bump. Ajá. Más bump hacían. Pero bueno, también en Jalisco, en Guadalajara, había una gran cantidad de grupos que también tornaron a esto, ¿no? A hacer música o romántica. Uno de los ejemplos, bueno, tenían también esta onda desde los 70, los Struck, ¿no? También tenían algunas cosas por ahí. Y bueno, fue una generación que también se acercó demasiado al funk. Sí, hay casos en Guadalajara, como la banda Fungus, que tenía coros y que tenía en su acervo también mucha música disco. Esto lo hicieron en un inicio en su estancia en Discos Magneto. Ya posteriormente se consolida como una banda de rock. Caso contrario a las bandas en nuestro estado que comenzaron con un rock, con un funk duro en el estado de Veracruz, como por ejemplo los covers que salían de los Joao de Quincy Jones. En verdad, impecables piezas de funk con toda la orquestación idéntica, dos trombones, dos trompetas, saxofón, órgano, clavinet y increíble, temas musicales, adaptaciones en la voz hacia este gran requintista. Y en Guadalajara pasó el caso contrario, allá se tornaron hacia el rock and roll, claro, teniendo como antecedentes pues bandas tan grandes como La Fachada de Piedra, como Toncho Pilatos o La Revolución de Emiliano Zapata. Sí, que también ya hemos programado aquí en Safari. Y bueno, una banda que no habíamos programado hace ya mucho tiempo, Los Lobos. Los Lobos, híjole, qué buen banda, que le ha pegado de todo. Incluso ha tocado música cubana, ha tocado folclore. Norteño, mucho norteño. Este disco especialmente, How Will the World Survive, tiene mucho de country, mucho de música tradicional del norte de México. Pero vamos a escuchar de ellos una pieza de rock. Vamos a escuchar Don't Worry Baby de Los Lobos y regresamos a Safari por Radio V 90.5 de FM. By the window, staring out at the night. You got so many troubles on your nervous mind. But don't worry, baby, it's gonna work out fine. You heard the sound of footsteps stealing across the floor. He picked up the receiver, he didn't know what for. Then you saw a shadow slipping through the door. By the window, staring out at the night, you see your lover leaning against the old street light. But don't worry, baby, it's gonna be alright. He was tossing and turning, and he couldn't sleep. He said you shouldn't bother, it was just a dream. So where was he going? Heading down the street. Well, don't worry, baby, what the world may bring. Well, don't worry, baby, it won't change a thing. Life is a fight, and then you die. Hey, hey. Safari, repertorio de cañonazos. 8 de la noche con 44 minutos escuchamos a Los Lobos con Don't Worry Baby, una pieza de rock. Decimos muy sureño el rock and roll en esta entrega de Los Lobos. Sí, en línea directa podemos estar hablando de los sucesores de Freddy Fender. Sí, Freddy Fender. Y sus tornados. Sí, y sus tornados. Tiene una canción que me gusta muchísimo, muchísimo, que es Bugalú de Monterrey. Más allá de... Incluso la versión que él tiene, que es como un soul norteño de Lágrimas Negras, que también es muy buena. En los acordeones están los hermanos Ayala. Pero Freddy Fender sí fue un suceso, ¿no? De toda la música en country en Estados Unidos. Y hablando del country, pues nos vamos a ir a Nashville, a Tennessee, con un tecladista, productor y pues uno de los principales de la música rhythm and blues. Estamos hablando del señor Timmy Thomas. Este tema se lo vamos a dedicar al maestro Ernesto Colinot, que nos está sintonizando. Vamos con Timmy Thomas. Safari, expedición musical de los sentidos. 8 de la noche con 48 minutos, transmitiendo total y completamente en vivo desde el Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, también a través de nuestra señal en línea en www.v.mx/radio/transmisión. Recuerden que también pueden bajar la aplicación Radio V de forma gratuita para todos los dispositivos móviles, la pueden encontrar. También a la gente que nos escucha a través de TuneIn, un saludo para todos ellos. Conozco mucha gente que nos escucha a través de TuneIn, que escucha la estación de radio a través de TuneIn. Saludos para todos ellos. Recuerden seguir la programación del 90.5 de FM y también nuestra señal en línea. ¿Qué escuchamos? Escuchamos al señor Timmy Thomas con su álbum debut, este sencillo de Why Can't We Live Together. Salió en 1972, un tema bastante solicitado en las rocolas de aquel tiempo. No me consta, pero me han contado. el papá, el buen maestro Platas. Un saludo para él, seguramente. Abrazos. Me está escuchando. Habías dicho que no habíamos puesto mucha selección de febrero.